De las declaraciones del embajador, también tuvimos, recordemos, distintos representantes por parte del Ayuntamiento de Valencia, al igual que de la Generalitat Valenciana, que hicieron acto de presencia justamente para poder hacer, para poder opinar con respecto a las políticas que se llevan a cabo por parte del gobierno actual que está rigiendo la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, tenemos las declaraciones de Asunción Quinza Aguirre, que forma parte de justamente el cuerpo que se encarga de la diversidad y la igualdad en la Generalitat Valenciana. Presentes en esta fiesta tan importante. Como parte de los representantes de la Generalitat, en la política del presidente Carlos Mazón, ¿cuál es el rol que juegan los migrantes para poder crecer la parte cultural de la comunidad? Bueno, es un papel muy importante. El testimonio es que estamos hoy aquí compartiendo este día tan importante para vosotros, pero también para nosotros. El presidente siente mucho a la comunidad hispana, está encantado de teneros aquí. Somos una comunidad diversa, una comunidad acogedora, y lo que queremos además es que aquí desarrolléis vuestra cultura, y por eso hemos sacado también nosotros una nueva línea presupuestaria, precisamente para integrar esa diversidad étnico-cultural que vosotros, que estáis tan orgullosos de vuestra cultura, pero que también nos enriquece a nosotros, nos hace grandes poder participar de todas vuestras raíces, de todos vuestros bailes y de la cultura en general. Si pudieran enviar un mensaje a la comunidad latina que hace vida diaria en la Comunidad Valenciana, ¿cuál sería por parte de las autoridades? Bueno, vamos a ver, yo creo que el mensaje es muy claro, que la Comunidad Valenciana es diversa por los cuatro costados, y que también el Ayuntamiento de Valencia, la Ciudad de Valencia, Castellón, Alicante, todos los 542 municipios de la comunidad son diversos, y que todas las personas que vengan a vivir, a conocer, a disfrutar y a convivir y también a integrarse en la Comunidad Valenciana, pues son bienvenidas, como lo que ha dicho la concejala del Ayuntamiento de Valencia, lo que ha dicho mi secretaria autonómica, y al final lo que piensa y lo que dice el presidente Carlos Mazón y la vicepresidenta Susana Camarero y la alcaldesa de Valencia también. Cerramos así con las declaraciones de Estefan Soriano, quien es actualmente el director general de diversidad por parte de la Generalitat Valenciana. Esto fue parte de la presencia que tuvo lugar por parte de las distintas autoridades en lo que fue la celebración de la Fiesta Nacional de Honduras, organizada por el Consulado de Honduras en Valencia el pasado 21 de septiembre. Bueno, felicitaciones entonces a el consulado que organizó esta fiesta. Si tenemos por ahí también el mensaje, Carlos, de la cónsul Whitney Godoy o de Sandra Funes, que es la encargada de inmigración del el consulado, y que se pusieron a la tarea de organizar esta macro celebración, podríamos llamarlo así. Y nunca antes habíamos visto de pronto algo semejante, aunque ya el año anterior dieron muestra de que este tipo de fechas no pasa inadvertido ni para la población ni para sus representaciones diplomáticas. Tenemos justamente tenemos el mensaje por parte de la cónsul Whitney Godoy, que es actualmente la representante principal del consulado de Honduras en Valencia. Hoy, la cónsul general de Honduras en Valencia, durante la celebración de la fiesta nacional que está teniendo lugar en la capital del Turia. Señora cónsul, podríamos decir que ha sido todo un éxito lo que ha sido la fiesta nacional en Valencia. Bueno, ha sido todo un éxito, como lo han podido ver ustedes, a pesar de las condiciones climáticas. Esto ha sido un evento que ha podido marcar la historia aquí con 18 grupos culturales. Nos sentimos muy contentos y muy alegres por la aceptación que hemos tenido de la población hondureña. Este evento justamente se ha hecho con 18 grupos culturales de las distintas provincias, y pues, ¿cómo que le puedo decir? Solamente con ver la población es el resultado de todo el trabajo que se ha realizado. Por supuesto, la gran respuesta que ha tenido Valencia para poder congregar a tantos hondureños el día de hoy. Bueno, justamente nosotros nos sentimos muy alegres, muy contentos por todo el tema, por todo lo que ha hecho en sí la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento, porque eso es parte de las buenas relaciones que existen entre Honduras y España. Entonces, como ustedes lo pudieron ver al inicio del evento, ellos han habilitado completamente ese lugar para poder celebrar juntos. ¿Cuál sería un mensaje que daría a la comunidad hondureña que se ha congregado el día de hoy en Valencia? Bueno, que tienen un consulado acá que da respuesta a las necesidades de la población hondureña, que no duden en abocarse a nosotros. Estamos para servir a la comunidad, ¿verdad? Porque amamos trabajar para Honduras. Muy bien. En el reportaje que vamos a compartir en televisión y redes sociales, Carlos, de quiénes más tenemos declaraciones. Podríamos encontrar declaraciones, por ejemplo, de Sandra Funes, que es la encargada de inmigración del consulado, al igual que de distintos representantes de los grupos culturales que nos acompañaron durante el día sábado. Bandas que venían tanto de Barcelona como de Madrid, al igual que representantes de ciudadanos de la comunidad hondureña que hacen vida en Valencia. Y, por supuesto, mensajes también, por ejemplo, de Marta Torrado, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia. Forman parte de este reportaje de lo que fue la Fiesta Nacional de Honduras que tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Valencia. Recuerden en nuestras redes sociales El Café con Jorge Rivera y también, como no, en nuestro programa de televisión El Café Mañanero en la TDT, Latinos Televisión. Igualmente en la aplicación, asimismo, bueno, hay aplicaciones por donde se pueden ver, es muy amplio, muy amplia, muy fácil sintonizar Latinos Televisión, 10:30 de la mañana. Momento para una breve pausa a esta hora en El Café Mañanero y de regreso más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Restaurante Patacón Tostado informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostado, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Bora Bora Discoteca te trae este viernes 27 de septiembre desde Cali, Colombia, a Reni Alemán, es cantante de la Orquesta Guayacán. Fue como un carro de fuego nuestro amor. Una noche espectacular, una noche con mucha salsa. Ay, ay, ay, amor. El 27 de septiembre, entrada 10 euros consumible. Promoción en licor, ron viejo de Caldas, 3 años, 2 por 100 euros. Info y reserva 631-53-4356. Bora Bora Discoteca invita a Alex en el Negro. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la Avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 350 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, Avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en El Café Mañanero. A continuación, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué tenemos en este lunes 23 de septiembre? Empezamos la semana celebrando el Día Internacional en contra de la explotación sexual y la trata de personas. Un día sumamente importante. A su vez, recordamos que el día de hoy es 23 de septiembre. El 23 de septiembre es un día en el que se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas. Y por supuesto, también es un día en el que cabe recalcar la importancia de la ecología, pues hoy es el Día Internacional de la Limpieza de las Playas, por lo cual entre las efemérides que encontramos el día de hoy, 23 de septiembre, están estas como las más importantes y por supuesto, entre los aniversarios, recordamos al legendario Bruce Springsteen, conocido como The Boss. El reconocido cantante estadounidense está de cumpleaños el día de hoy celebrando 75 años de edad en medio de una gira de conciertos que le ha dado la vuelta al mundo entero, incluyendo España recientemente. Celebrando el día de hoy su cumpleaños, cerramos lo más resaltante que tenemos en el calendario para empezar la semana en este lunes. Gracias, Carlos. Entonces, felicitaciones para Brooks Springsteen. uno de los grandes referentes de la música universal. Y también, bueno, encontramos en esas referencias importantes para destacar hoy la lengua de señas, que cada vez se incorpora más. Hoy está principalmente suscrita a lo que es la comunicación pública de las instituciones. Por ejemplo, las televisiones públicas es un asunto muy complicado, evidentemente, para el tema de la radio. Pero gracias a que hemos crecido y que hoy estamos en las redes sociales, estamos también incluso en la mismísima televisión, digamos que la radio ha ampliado su espectro. Pero desde aquí un saludo muy especial para todas las personas que utilizan lenguas de seña para comunicarse y también para aquellos que la desarrollan, ¿no? Es indispensable, desde luego, sobre todo con lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y hay que seguir creciendo en ese sentido. Ya llegará el momento de la tecnología en el que también la radio la incorpore. La radio, debido a la enorme complejidad que lógicamente luego se compensa con otras cosas, como es la prontitud, la inmediatez, la facilidad para llegar hasta lugares remotos, pero sí, evidentemente, hay retos en este sentido. Vamos a ver qué trae la prensa hoy. Hacemos un repaso de los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Un repaso que hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación. Es gratis, por cierto, descargar la aplicación. Rellene el formulario. Solicite su tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa. Y podrá hacer compras dentro y fuera de España. Íqualo. Empezamos entonces con el diario El País. Hoy en primera página destaca: el partido de Scholz vence por la mínima a la ultraderecha en Brandeburgo. Estamos hablando de las elecciones regionales que se han venido desarrollando en Alemania, con un repunte muy importante de los partidos de ultraderecha, que recordemos en este caso tienen como principal propuesta o su bandera es justamente medidas duras en contra de la inmigración. Si es por ellos, cierran totalmente fronteras para todos, a todas aquellas personas que quieran trabajar en el país. Hablamos de trabajadores inmigrantes. Ya da igual que tengan los papeles o no. Esta gente no quiere a los inmigrantes. Son partidos extremistas. En otro titular y en una fotografía que además sirve de fotografía de portada, Israel redobla los ataques en Líbano sin frenar a Hezbollah. Hezbollah, que por cierto ha recibido durísimos golpes en la última semana. La fotografía es desde dentro de una casa destruida. Sirve precisamente ese boquete que habrían destruido las bombas o los artefactos explosivos como ventana, y alcanza a ver también en la magnitud de la destrucción. Es, repito, el panorama en Líbano. Pasamos, Carlos, a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Sí, el día de hoy nos encontramos empezando la semana en este lunes 23 de septiembre. Hablamos del el titular principal, y es que la OMT premió a Begoña Gómez con un Consejo de Ministros africano tras darle a Pedro Sánchez su sede gratis en España. Hablamos acerca del titular principal del segundo diario de mayor circulación en España, al igual que hace eco de las noticias en Alemania. Las elecciones, Alemania, una economía que se encuentra atrapada, y por supuesto, la ultraderecha roza la victoria en Brandenburgo y deja tocado al canciller Scholz. Entre otros de los titulares, el PP emplea el Senado para acercar al gobierno por el cupo catalán, convirtiendo la sesión de control en un momento de dar explicaciones para todos los líderes, mientras que, entre otros de los titulares, se crean distintos problemas y discordias en los pueblos ante la llegada sin planificación de los migrantes provenientes desde Canarias. Estas son algunas quejas de distintas comunidades autónomas, como puede ser Zaragoza y Teruel, ante, según las propias declaraciones de los alcaldes, de pueblos como Mora de Rubielos, que están llegando los migrantes sin ningún tipo de planificación o aviso por parte del gobierno. Los principales titulares de la prensa española. Damos el salto al otro lado del Atlántico y empezamos este repaso. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Argentina. Bueno, abrimos con el Clarín. Apuesta online ya afecta a 4 de cada 10 jóvenes en todo el país. Antes de su primer discurso ante la ONU, Milei desplazaría a su embajador. Bueno, son los titulares hoy del diario El Clarín. Con récord de participantes, la ciudad volvió. Otra fiesta del Rumney en un nuevo maratón. Bueno, la actividad, hay que decir que, o recordar que al otro lado del Atlántico, especialmente en Argentina, ha llegado la primavera. De manera que con esta maratón han empezado la primavera en Argentina. La maratón o el maratón, se vale con los dos. Bien, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. ¿Qué dicen más periódicos de América Latina, Carlos? Nos encontramos con el diario El Mercurio de Chile. Homicidios se aumentan en respecto a la capital. Durante las fiestas patrias crecieron a 32 delegados en Durán y dicen que no se pueden neutralizar este tipo de crímenes con respecto a lo que se vive actualmente en la ciudad de Santiago. Entre otros los titulares, los hogares chilenos destinan 115.000 pesos al mes a salud, con prioridad en consultas y fármacos. Hablamos con respecto al gran aumento que ha vivido Chile en los últimos meses ante las últimas políticas revisionistas, mientras que la revisión de la canasta básica elevaría el porcentaje de población en pobreza. De acuerdo con las declaraciones últimas del ministro de Economía, el mercado laboral se estanca en el primer semestre del 2024 y esperan que durante el segundo pueda recuperarse, ya que los capitales chilenos han depositado en el exterior más de la mitad del PIB nacional, representando así una pequeña crisis que podría vivir Chile próximamente de no tomar un nuevo rumbo. Continuamos ahora con otro diario latinoamericano. Recuerden que damos cuenta de los titulares de los periódicos impresos. En este orden de ideas también llegamos hasta la prensa colombiana. Atención a lo que trae hoy el diario El Tiempo. Las claves de la agenda de una semana del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. Este lunes, el mandatario colombiano se reunirá con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. En otro titular, reformas de Petro no resuelven los problemas que diagnostican. Dice Miguel Uribe en una entrevista con María Isabel Rueda. Miguel Uribe pertenece al Centro Democrático, que es el principal partido de la oposición. Y el Ministerio de Justicia pide al Consejo de Estado no tumbar decreto que permite nombrar como voceros de paz a jóvenes de la primera línea. Recordemos que fue un grupo que se hizo notar en el paro que le hicieron al gobierno de el presidente Iván Duque, que ejerció la violencia en medio de la protesta. Más adelante, por cierto, vamos a estar refiriéndonos a Gustavo Petro, que ha publicado un tuit donde ha abordado o ha recordado el franquismo. Pero ahora estamos repasando los titulares de los principales periódicos y seguimos, Carlos. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, el 80% de los más buscados en el Perú están prófugos hace más de 5 años. Estas fueron las declaraciones con respecto a Vladimir Cerrón. Con casi un año en la clandestinidad, es el rostro más conocido del programa de recompensas en el país sudamericano. Mientras que, entre otros de los titulares, audiencia contra el partido de Antauro Humala todavía no se ha programado para este año 2024, creciendo así la polémica con respecto al sistema judicial que vive actualmente el país. Entre otro de los titulares en internacionales, hace 30 años se transmitió el primer episodio de la inolvidable serie Friends y sus protagonistas lo recuerdan ante el aniversario también del primer año del fallecimiento de Matthew Perry. Seguimos con este repaso, llegamos también hasta la prensa de Ecuador, el diario El Expreso en primera página. Ecuador depende 60% de hidroeléctricas, urge diversificar. Juan José Miranda, economista ambiental del Banco Mundial, conversa entonces con este diario sobre los problemas climáticos de Ecuador. Por su parte, el Diario Nacional de Venezuela titula La misión de la ONU. En Venezuela se desintegra el Estado de Derecho. Fueron las declaraciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Derechos Humanos en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Los expertos que investigaron el periodo entre septiembre del 2023 y agosto del 2024 han documentado una serie de crímenes perpetrados después de que el Consejo Nacional Electoral anunciase la victoria de Nicolás Maduro sin presentar pruebas de los resultados, afirmando que se ha reactivado la maquinaria represiva. Entre otros de los titulares, Colombia insiste en darle a Maduro el beneficio de la duda hasta el mes de enero. Es fundamental la plena transparencia en los procesos electorales. Nosotros queremos resultados que sean confiables para poder reconocer quién ganó las elecciones. Esperaremos hasta el mes de enero, pues quieren seguir conversando y saber a qué medio se puede llegar. Fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien apostó también por la necesidad de que Venezuela vuelva al sistema interamericano de los derechos humanos. Asimismo, aspira a tener una nueva conversación tanto con Nicolás Maduro sobre la crisis del país como con el representante de la oposición, Edmundo González Urrutia. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. Congreso impulsa leyes opuestas al plan de Luis Abinader. Recordemos que es el presidente del país. En 4 años han sometido a 297 empresas por fraude a la Tesorería de la Seguridad Social, pero ninguna ha sido condenada. Son los titulares hoy del diario Libre de la República Dominicana. Cerramos con el diario Universal de México hablando acerca de la noticia. Blindan toma de posesión de Sheinbaum en distintos poblados alrededor de Ciudad de México debido a las protestas anunciadas durante la semana pasada. Entre otro de los titulares, envían más militares, arde Culiacán entre balaceras y ataques a pesar de que el ejército desplegó 600 elementos en el 13º día de la guerra que se encuentra en este momento en Sinaloa. La jornada terminó con el hallazgo de 13 personas asesinadas y se registraron enfrentamientos con las fuerzas federales y civiles armados que atemorizan a la población. Gracias, Carlos. Es el repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Día a día estamos dando cuenta de todo lo que ocurre al otro lado del Atlántico y recurrimos evidentemente a fuentes oficiales, cómo no, y qué mejor que la prensa que ha acompañado a la población a través de la historia. En breve estará Carlos acompañándonos también con las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río está también con la actualidad deportiva. Y más adelante nos trae un resumen muy completo de lo que ha sido la jornada de Liga. Tenemos una magnífica actuación de Luis Díaz con el Liverpool, impresionante. Y en España, hablando de los referentes del fútbol latinoamericano, hombre, lo de James llama poderosamente la atención. Hay euforia, no solamente entre la comunidad colombiana. Se ha podido comprobar lo mediático que es el jugador, pero parece que el técnico cree que todavía tiene que esperar un poco más. Empató 1-1 el Rayo Vallecano con el Atlético de Madrid. Un resultado que no le sirve a ninguno de los dos, tal vez más al Rayo, sí. Por aquello de que el Atlético de Madrid lucha por la Liga Entonces, desde ese punto de vista, un empate para un equipo que tiene que sumar de a tres, que está descolgado, pues no es bueno. Entonces se ve más afectado en ese sentido el equipo del Cholo Simeone. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a abordar brevemente dos temas. Uno que tiene que ver con la inmigración en España y el apartado político, y otro de Gustavo Petro, porque se ha referido al franquismo y ya le vamos a dar cuenta del contexto. Pues bien, empezamos con un tema que se va a abordar, entre otras cosas, esta semana en el Senado, en el Congreso. ¿Sí? Vox va a llevar a votación al Pleno del Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente por la que insta al gobierno a expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente a España o a todos los que se conocen como ilegales. No. Atención a la noticia concretamente que vamos a abordar hoy en este apartado. En el monólogo de actualidad, entonces, dos temas. El primero, la votación que someterá Vox en el Pleno del Congreso. Hablamos de una moción consecuencia de interpelación urgente por la que insta al gobierno a expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente a España o a todos los legales asentados que hayan delinquido. La iniciativa, que hoy recoge, entre otras cosas, la agencia Europa Press, insta al Ejecutivo a expulsar inmediatamente a su país de origen a aquellos inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a España. Debo decir que es muy complejo, primero, porque las personas que entran de forma irregular, que tengo entendido se refiere a los que entran por el mar Mediterráneo o en las famosas pateras, o en que también entran por el Atlántico, en este caso llegando hasta Canarias. Sí, llegan algunos indocumentados. ¿Cómo se sabe el origen de una persona que está indocumentada? Eso por un lado. Pero es que esto ya se aplica en España a las personas que entran de forma irregular o incluso van más allá, no solamente que entran, sino que se quedan en situación irregular, son expulsadas. Esto desde hace mucho tiempo, no es una novedad. Igualmente ocurre con las personas que cometen algún delito. Les intercambian la pena con la expulsión del país. Entonces, tampoco es una novedad de que aquel inmigrante que haya cometido un delito se le expulse. ¿Qué hay de nuevo entonces en lo que propone Vox esta semana en el Congreso? Nada absolutamente, porque ya todo eso no solo está en la ley, sino que se cumple. Ahora, cosa muy diferente es que se cumpla con todas las personas. Pero es que esto no solamente ocurre en España, ocurre en Portugal, en Italia, igualmente en Francia. Por cierto, están elogiando mucho a las políticas migratorias de control que está aplicando Giorgia Meloni. Es más producto, de acuerdo con las voces de algunos analistas, de las circunstancias que los inmigrantes estén escogiendo la vía de entrada a España o, en este caso, de Canarias, que la de Italia. El trayecto siempre ha sido más largo. La travesía del desierto es mucho más complicada. Entonces, es verdad que están descubriendo que las vías para llegar desde África son mejor entrando por España que por Italia. no es tanto el plan que haya aplicado Giorgia Meloni, que sí, tiene un discurso duro en contra de la inmigración, pero eso no es suficiente para atajar el fenómeno migratorio. Vamos con otro tema hoy que nos lleva hasta Colombia, porque el presidente Gustavo Petro recogía y compartía en las redes sociales este mensaje que se difundía en Colombia. A ver si lo tenemos por aquí. No teníamos por aquí el cable. De una discoteca por comandado del tío. No están soportando nuestro flow. Amigo, pero somos super artistas. El código de acá. ¿El código de quién? El código de acá, ética de acá de la alcaldía y todo. Ah. Pena. Ah. No se le desee. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermana, estoy muy mal vestido. Grabame. No, mira, tú no eres. ¿Y tú? Ella sabe que estamos hablando de ella. Que usted sabe que estamos hablando de usted. Yo la veo muy tapada. Y se le ve todo. Pues que tú veas, no es culpa de nosotros. Que sea, todo el mundo lo ve. Bueno, ¿quién? Que mire. ¿Cómo así? ¿Y entonces qué hacemos? Irnos, porque nos echaron de Provenza. ¿En shock? ¿Pero cómo así? Vamos, vamos. ¿Y con quién se habla o qué? Ay, estas son órdenes de acá de los... ¿Quién da la orden? Madre, eso nosotros no lo podemos decir, a menos que ustedes... Bueno, esa es la discusión para acceder a un local o a un evento que había. Pues se ve que los organizadores pusieron unas condiciones de cómo tenían que ir vestidas las personas que accedían. Iba una joven, al parecer con un vestido que no convencía, por lo menos a la persona que estaba controlando la entrada, y ya de esto se hace Gustavo Petro. De este tema, esto habría ocurrido, sería en, no dice dónde, si es en Bogotá o en Medellín. El caso es que Gustavo Petro publica: esto se llama franquismo. ¿De dónde sacan los franquistas colombianos que defienden la libertad? Es increíble que el presidente Gustavo Petro esté recogiendo cuanta polémica de portero o de un evento puntual. Normas, repito, de una discoteca o de un evento, las lleve a compartir las redes sociales donde ventila los problemas nacionales, en lugar de estar trabajando precisamente en los verdaderos problemas del país, como la seguridad, el desempleo, la emigración, que no la está incluyendo, ni siquiera la menciona. No aparece por ningún lado la emigración en la agenda del gobierno de Gustavo Petro. Y lógicamente, una cadena de problemas que tiene el país, muy graves, como para centrarse en estas cosas que perfectamente las puede solucionar un gobierno local, la mismísima policía, o si quieren ellos poner una demanda en un juzgado, ante un juez, yo qué sé, son temas menores. No, el presidente está pendiente de ver qué polémica caza en las redes sociales se encuentra por allí, y de una, no solamente quedarse con el asunto, sino que saltar a otro país a ver a quién menciona. Es un cazador de polémicas. Gustavo Petro debería invertir su tiempo en cosas mejores. ¿Qué tiene? ¿Qué necesidad tiene el presidente Gustavo Petro de estar mencionando el franquismo para este tipo de situaciones? Este tipo de controles podríamos encontrarlo en muchos países y a través de la historia. Pero ese es Gustavo Petro, un hombre que parece solamente tener tiempo para las redes sociales y no abordar precisamente los problemas que repercuten en la sociedad colombiana. De verdad, debería preguntarse por los problemas que afectan a las madres, aquel que no llega, ya no a fin de mes, sino para el día a día o la semana. Muy lamentable lo que está pasando en Colombia. Gustavo Petro, un verdadero cazador de polémicas. de eso vive. Por cierto, la semana anterior hubo una concentración en el consulado de Colombia en Valencia. Quienes estaban al frente de esta manifestación era el representante de los colombianos de las víctimas del conflicto armado, John Jairo Romero. Llama la atención que la atención a las víctimas no mejora. Lo podemos constatar perfectamente. Y que la atención consular, en particular en este consulado de Valencia, para nadie es un secreto que vive los peores momentos de su historia. Pero los colombianos en el exterior no tienen dolientes. Nadie se encarga de mejorar. Nadie se convierte en la voz de los colombianos en el exterior. Ahora, Petro sí que tiene voz aquí en el consulado de Colombia en Valencia, de parte de las asociaciones. ¿A cambio de qué? ¿Por qué las asociaciones de colombianos solamente se preocupan por salir a protestar en favor de Petro? ¿Y por qué no incluyen también las decisiones que le afectan? Mire una cosa, a partir de este 3 de octubre, según lo que anunció la Cancillería, va a haber unos cambios en lo que tiene que ver con el pasaporte. Entre esas novedades está está el beneficio para un sector de la población, cosa que está muy bien, de otorgarle pasaporte gratis a los mayores de 62 años. Pero, revisando las cosas, resulta que no va a beneficiar a los colombianos residentes en el exterior. Son los colombianos residentes en el exterior o que transitan en el exterior los que más necesitan del pasaporte. Parece un poco contradictorio, ¿no? De eso deberían encargarse de velar por los intereses de los colombianos en el exterior las asociaciones. No, están es vigilando, están es respaldando al presidente Gustavo Petro. A eso se limitan las asociaciones de colombianos, por lo menos aquí en la comunidad valenciana, que están apareciendo ahora, no sé. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué están recibiendo? ¿Beneficios de la población? No. Entonces, ¿qué les lleva a defender a Gustavo Petro y a olvidarse de su propia población? Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya tenemos a Carlos listo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Tendencias en el comienzo de esta semana. El nombre de Begoña Gómez hace eco el día de hoy, ya que Hacienda obliga a firmar a tres inspectores colocados a dedo el informe que exculpa al hermano de Sánchez. Se sigue hablando con respecto a los 182.676 euros en sueldos que Begoña exigió para ella y los profesores de sus másteres, siendo el día de hoy parte del principal foco la mujer del presidente Pedro Sánchez, mientras que entre otro de los titulares, el nombre de Justin Bieber formó parte de las tendencias en el mundo del entretenimiento por la falta de declaraciones de Justin Bieber ante la detención de P. Diddy, quien fuese conocido, el reconocido rapero, recordemos, fue detenido recientemente en los Estados Unidos por distintas declaraciones, al igual que las muestras que se han dado con respecto a abuso por parte de distintas mujeres, al igual que denuncias de acoso sexual en distintos ámbitos, y quien fuese uno de los principales padrinos en la música y managers de Justin Bieber en las primeras etapas de su carrera, muchos esperaban la respuesta del cantante canadiense, quien por los momentos se ha mantenido en silencio. Entre otros de los números importantes tenemos el de Batman, ya que el pasado sábado se cumplieron 85 años de la creación del superhéroe más importante de la plataforma de DC Comics, mientras que entre otros de los números más importantes tenemos el de Tailandia, al igual que entre otra de las tendencias forma parte de lo más comentado el nombre de Israel, el hashtag La Academia Disney, al igual que el nombre de Bad Bunny, fueron parte de los nombres más comentados, de igual forma que el Festival de San Sebastián, que está teniendo lugar desde el pasado fin de semana y que este fin de semana reconoció figuras de la talla de Kate Blanchett y, por supuesto, el español que está de moda en estos momentos, Javier Bardem, también recibió el premio Donostia, siendo esto parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las principales redes. Por cierto, Javier Bardem, fue noticia, tendencia, mejor dicho, durante el fin de semana, Carlos, porque compartió un mensaje donde se refería a su esposa Penélope Cruz. Las palabras de cariño, bueno, puso a delirar a muchas seguidoras que le admiran por el amor que tiene hacia su esposa. La hizo llorar, ¿no? Sí, sí, fueron parte de las emotivas. El discurso fue uno de los momentos más importantes, ya que el actor, mirando directamente a la actriz que se encontraba en el público, ha comentado que le dedica este galardón tan especial. Recordemos, Javier Bardem recibió el premio Donostia a la trayectoria profesional en el Festival de San Sebastián en este año, en una edición sumamente especial, y la dedicó a una mujer a la que ama, con la que ha compartido su vida, y un agradecimiento muy hondo por ser el ser humano que lo ha acompañado y cómo realmente se ha responsabilizado de su vida, no solo de la de sus hijos, sino de la de toda su familia, su madre, sus amigos, de la de ella misma y, por supuesto, del arte y de la vida de muchos otros que no conocen, pero que los inspira cada día con cada una de las partes de su trabajo. Por supuesto que la vida de este señor no sería la misma sin ti, mi ángel, que te ama y que te quiere, no, y te lo agradece. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Creo que está por aquí. Comparto una vida. Momentos de silencio. Un agradecimiento muy, muy hondo por el ser humano que eres, y cómo realmente te responsabilizas de la vida de tus hijos, de la vida de tus familias, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida en el arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, pero por los que sufres y por los que cuidas, a los que cuidas. Y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te agradece. A una mujer a la que amo y con la que comparto una vida. Las palabras de Javier Bardem, nunca lo había visto tan emocionado. Le saltaban las lágrimas. Tanto a él como a ella, ¿no? Sí, sí. Recordemos eso. En este momento fue una dedicatoria sumamente especial, en un momento en el que se estaba premiando justamente la trayectoria del ganador del Oscar, Javier Bardem, que recibió el premio Donostia, el reconocimiento más importante que puede otorgar el Festival de Cine San Sebastián, a una carrera dedicada al arte y al cine. Muy bien. Felicitaciones a Javier Bardem por el reconocimiento, y felicitaciones también, como no, a Penélope Cruz, que es una gran actriz, y es, ahora lo sabemos también, o lo confirmamos, mejor dicho, que es una actriz muy amada por parte de su esposo. Una pausa publicitaria y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. Gran Bingo Bailable. Sí. Sí. Bingo Bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre desde las 16 horas en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas Gran Bingo Bailable. Te esperamos. Oye, Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Salamun, calle San Vicente, Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Salamun. Por las calles de un lugar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras en Valencia. Única presentación, Miki Taveras. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-63-73. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Camino de Marjal 52 al Val Valencia. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Gracias, gracias. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Javier Bardem, quien, recordemos, el pasado fin de semana recogió el premio Donostia en el Festival de San Sebastián, pero vivió uno de los momentos más incómodos y con un gran enfado durante toda su carrera debido a una, lo que él mismo declara como una encerrona para publicitar una marca de jamón. Este evento tuvo lugar en San Sebastián durante lo que se le había vendido como un homenaje íntimo al cineasta Bigas Luna, que resultó ser un evento promocional a una marca de jamón local en el Hotel María Cristina de San Sebastián, donde se le había convocado. El actor declaró que esto es una encerrona, visiblemente contrariado ante la masiva influencia de medios de comunicación que esperaban la comparecencia y la presencia de Bardem junto a Penélope Cruz y Jordi Moya, quienes fueron los protagonistas en 1992 de la cumbre de Bigas Luna, la película Jamón Jamón. Se encontraba en el evento con la hija del reconocido director. En las declaraciones, el actor le dice a la hija: lo has conseguido, es una pena porque al final estábamos aquí, era para honrar a tu padre, hagamos lo que tenemos que hacer, que me tengo que ir a coger un avión, aseguró muy molesto en un acto junto a la hija del director, que en el medio de del momento incómodo, ante el tenso momento, la hija de Bigas Luna no sabía dónde meterse y le ha tranquilizado diciendo que esto era un motivo para que su padre quería que los protagonistas de su película pudieran conocer el verdadero jamón jamón. Se suponía que este era un acto que se celebraba al margen del Festival de San Sebastián. Sería en el colofón al año Bigas Luna, celebrado con el motivo del décimo aniversario del fallecimiento del cineasta español, pero resultó tomando un giro imprevisto, por lo cual el reconocido actor se fue de una forma contrariada con la excusa de que tenía un vuelo que tomar muy pronto. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Bueno, Bardem por todos lados. Pero estaba ahí esa polémica. O queda, mejor dicho, esa polémica. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Sexta fecha de la Liga Española. No, séptima, ya vamos por la séptima fecha. Sí, de la Liga Española. Sexta fecha de la Liga Española. Latino Deportes, donde hoy tenemos, por supuesto, cómo no, las reacciones tras la sexta fecha de la Liga Española. También damos cuenta de lo que está pasando en el Mundial de Ciclismo en Suiza. Y desde luego muchas noticias para compartir aquí en el Café Mañanero. Y este segmento en particular, Latino Deportes, a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, va a recibir una tarjeta débito con el respaldo de Visa. Podrá realizar compras dentro y fuera de España. Ícualo, también microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Ícualo. Dicho esto, entramos en materia con el compromiso entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Se cerró la fecha dominical. Un empate, entonces, 1-1, que afecta principalmente a los intereses del Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que está llamado a ser protagonista en la liga alternativa, aspirando al título, pero que se ha venido dejando varios puntos. El no sumar de a tres le hace lucir un poco descolgado en ese propósito. Y por los lados del Rayo Vallecano, bueno, sí, un punto ante un rival fuerte, pero el Rayo tiene que aspirar a algo más y sobre todo teniendo a nombres importantes en su plantilla, como es el caso de James Rodríguez. Jugó un total de 20 minutos, bueno, sí, con el añadido, unos 20 minutos. Otra vez la grada le tuvo que recordar a el técnico Íñigo Pérez el nombre de James. Hay James manía, no solamente entre la afición del Rayo Vallecano, sino en toda Madrid y podríamos decir en toda España. Es un jugador mediático que ha retornado, pero de nuevo ya se empieza a ver de pronto esos problemas con los técnicos. ¿Qué tiene James Rodríguez que convence a la afición, pero no a sus técnicos? Es increíble lo que pasa alrededor de este jugador. Lo que sí está claro es que cuando lo ponen en los partidos, desde el principio, rinde mucho. Lo ha reflejado así en la Selección Colombia. Guió recientemente a la Selección Colombia en un triunfo ante Argentina, la campeona del mundo, la doble campeona de América, y viene de ser también el mejor jugador de la Copa América, donde Colombia fue subcampeona. Entonces, demuestra que rinde jugando como inicialista. Es un jugador que no es vistoso en sus desplazamientos, sino lo que hace con la pelota. Ayer la verdad que fue un partido un poco descafeinado, especialmente en la segunda parte, y nunca mejor dicho, sobre todo porque James no se pudo lucir o no se lució, como lo quieran interpretar. Pero esperemos que esto haga parte, evidentemente, de un proceso donde el jugador poco a poco debe irse adaptando. Y no solamente el jugador, sino también el técnico, conociéndolo, sus compañeros. Es algo nuevo. Pero ese antecedente, ese, con la selección, le debe servir de referente al técnico Íñigo Pérez. Le preguntaban precisamente luego en rueda de prensa sobre este particular y vamos a escuchar precisamente lo que contestó. Insisto, la afición le ha coreado el nombre de James. Mucha gente esperaba que lo iba a colocar al menos en la segunda parte o toda la segunda parte, pero no fue así. Fue por allá en el minuto 70, ¿no? 70 que entró. Íñigo Pérez. Bueno, empezando por... Estamos levantando. Bueno, empezando por James, ¿eh? Sí, insisto, vamos con esas declaraciones. Tenemos algún inconveniente allí en ese audio. Fáciles, me encanta, la afición del Rayo es una pasada, disfruto muchísimo como entrenador. Son momentos que, al margen de lo que suceda luego en el campo, se los queda para uno y me hacen disfrutar mucho, me encanta. Soy muy futbolero, el ambiente de fútbol y ser entrenador del Rayo en este sentido es disfrute cada día que jugamos aquí. Y bueno, respecto a James, ya os dije el otro día que no hay una medición exacta de hoy juega 10, mañana juega 20 y mañana... Pero yo entiendo la euforia que hay de manera externa, soy empático, la entiendo, la asumo las posibles críticas hacia sus pocos minutos, pero yo tengo que analizar que él viene de una inactividad de 6 semanas y que está en su semana 3, 4, y mis jugadores cuando descansaron 6 semanas estuvieron 5 hasta que pudieron competir 90. También os digo que no es matemático, él va a ir entrando, va a ir encontrándose bien, se tiene que adaptar al grupo, el grupo a él, y como es un jugador de élite, pues estas adaptaciones son muy, muy sencillas. En todo caso, se espera de que no esté desaprovechando todo el potencial que tiene James Rodríguez. James Rodríguez no solamente es fama, no solamente tiene esa capacidad de convocar aficionados, tanto del Rayo como también de Colombia, que son los nuevos aficionados del Rayo. No solamente tiene James, no solamente es la James manía alrededor de todo lo que despierta, todo el ambiente que genera a nivel del Rayo Vallecano, a nivel de Madrid, sino a nivel internacional, sino que también es juego, y creo que lo corroboran esos registros que ya citábamos como mejor jugador de la Copa América y el partido reciente de Colombia ante Argentina y muchos más. Si aquí en España se le recuerda, fue también por todo lo que hizo en el Real Madrid, especialmente ese primer año con el técnico Carlo Ancelotti, por eso luego se lo llevó al Bayern. En verdad que si algo ha caracterizado a James es la inestabilidad, prácticamente todas las temporadas cambiando de equipo. Pero creo que está con toda la intención de conseguir la estabilidad y vamos a ver si el Rayo se la da. Pero ya hay encontronazos entre la afición del Rayo, su técnico, por James. Vamos rápidamente a dar cuenta de lo que fue entonces la fecha completa. Por arriba, el Barça no afloja, sigue intratable, goleada al submarino amarillo, el Villarreal. Sí, muy fuerte el Barça. El Real Madrid también ganó. Y destacamos el triunfo del Valencia ante el Girona, 2-0 en el estadio Mestalla. Respira el Valencia, respira Baraja, respira la afición. Pero desde luego tienen que continuar en esa senda. No sabemos si el hecho de jugar entre semana al Girona, partido de Champions, le pudo pesar un poco. Estuvo de titular Asprilla, demostró que tiene calidad, pero se echan de menos los goles. Siempre a los delanteros, insisto, se le va a exigir los goles. Resumen de la liga, Adolfo Jiménez del Río. Anoche se cerró la jornada dominical de la fecha sexta de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, un derbi madrileño, y en el cual se repartieron los puntos 1-1, el resultado final, y que mostró la intensidad de este juego, con la participación en los últimos minutos de James Rodríguez, que recibió tremenda ovación por parte de los asistentes al estadio. Y el Villarreal, en su casa, en la Cerámica, cayó goleado ante el Fútbol Club Barcelona 1-5. Incomprensible para los ojos de los analistas del fútbol. ¿Qué le pasa al Villarreal cuando juega ante el Barcelona? ¿Por qué tan nerviosa esa defensa que permite unos errores garrafales y que el Barça termine goleando de forma muy fácil? Y otros resultados que hay que recordar: el partidazo entre el Athletic de Bilbao frente al Celta de Vigo, con la victoria de los Atléticos 3-1. El Getafe empató con el Leganés 1-1. El Real Madrid goleó al Español 4-1. Bien, la tabla de clasificación: primero el Barcelona con 18 puntos, el segundo el Real Madrid 14, tercero el Athletic de Bilbao con 13, 12 tiene el Atlético de Madrid. Y del ámbito internacional, destacar el triunfo de Corea del Norte sobre Japón para coronarse campeona del Mundial Sub-20 que se celebró en Colombia. Y espectacular actuación de Luis Díaz, volvió a anotar doblete con el Liverpool. Esto en la Premier League, impresionante. Esta semana vamos a estar hablando de Luis Díaz porque ha iniciado la temporada muy fuerte. Parte final de Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor. Que tengan un resto de día muy feliz. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.

olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti y viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti y viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. La reina de la FM, Black Ruby, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Ay, ay, ay. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer del Mediterráneo que ningún hombre debe perderse. Abrimos el programa con Marco Antonio Solís, mi eterno amor secreto. Un tema que ya estaba en el WhatsApp de la radio pedido. Por favor, abre el programa con ese tema. Hoy amanecí como despechado. Ay, no, bebé. Hoy es lunes, amor. No se aceptan despecho los lunes, bebé. Hoy hablaremos de los estudios. Ustedes saben que las Random News siempre nos traen nuevos estudios. Un estudio dice que viajar te da más felicidad que tener hijos. El creador de los primeros humanos modificados genéticamente lanza un desafío. Hablaremos de un niño que es un futuro Elon Musk, porque ya tiene un negocio muy próspero en el colegio. Les contaré de qué se trata. BMW se asocia con Toyota para vender autos a hidrógeno a partir del 2028. Hablaremos de un pub a orillas del Támesis y en Londres que se inunda 4 veces al mes y ha aprovechado esa inundación para ofrecer una nueva experiencia a sus clientes. Lo que es darle la vuelta a las cosas. SpaceX de Elon Musk ahora controla el 62% de los satélites activos en órbita. No sé, yo creo que le estamos dando demasiado poder a Elon Musk. Hablaremos de la lengua de suegra y no, no estamos hablando de que tu suegra es muy chismosa, que también. Hablamos de la planta, un amuleto verde para el hogar. hablaremos de un estudiante que ha construido un reactor de fusión en su dormitorio con ayuda de inteligencia artificial. ¿Qué? Descubren un océano oculto que tendrá más agua que todos los mares juntos. La noticia random del día. Una orgía de ancianos deja a 7 personas fallecidas. ¿Qué? Ay, Dios. Todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial con M de Mujer en este 23 de septiembre. Nos vamos con Monchi y Alexandra. Dos locos, dos tantos, somos tú y yo. Andando con otros y amando nada.